transformador, nuestra quisiera darle a ellos. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Lo que está ocurriendo en el país es una entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación de recursos, que es saqueo. Los chicos fumigados en el Chaco, los huichis fronterizos, los bebés guaraníes, muertos de agua mala, los conformoseños, los desaparecidos juaristas de Santiago del Estero, la confesión de Zamora, el desempleo cero de Capitanich, el gatillo ligerísimo en Lomas, el Halloween de Insaurralde, el panóptico del tigre, el Pacu y la marginación extrema en Buenos Aires, los desnutridos ocultos de Tucumán, la reunión de gabinete de Alperovich en Cancún, Beatriz Rosqués montada en un camello, la foto en el desfile de Caras, la Cárcova, Diego Duarte asesinado bajo una tonelada de basura, adolescentes muertos por la policía, niños víctimas de las guerras narco, Jessica Sirio, primera dama de Lomas, cartón, farándula y feudalismo. La construcción del pospoder con gobernadores en red, ricos y clientelares, provincias pobres y pueblos sojuzgados por el empleo estatal y la escasez estratégicamente subsidiada. El conurbano de los caciques es lo que más se acerca a las gobernaciones feudales del norte. Bananas, soja, agrotóxicos, clientela y policías bravas en la cabeza y los hombros de todo el país. Droga, marginalidad, hacinamiento, clientela, nuevamente en la patria y policías bravas en el abdomen. Allí donde los intendentes son patrones de estancia, dejan a sus mujeres. Dulce va a tener que ponerse bigotes y gobernar Ezeiza. Alejandro Granados ahora es ministro de Seguridad. Dejan también a sus madres cuando asumen cargos más altos o se van de vacaciones. La foto de Martín Insaurralde y Sergio Massa. Construcción de pospoder con intendentes en red. En el desfile de Caras es la imagen absurda de la tilinguería, aquella que había sido patrimonio exclusivo de la orgía menemista. En un territorio arrasado por la desigualdad, con generaciones de niños devastados por el desasosiego y la postergación. Martín Insaurralde besa a su pareja, Jessica Sirio, mirando de reojo hacia la cámara que contrató para tomarles las fotos. Jorge Rial es el vocero de Sergio Massa. Es una definición tajante de su perfil. La foto de un encuentro programado para hacer un comienzo fue delineada por Rial y el escenario elegido, el desfile de Caras, determinante, en el territorio que gobiernan y al que representan. Desde 1.200.000 personas, según datos de una ONG, viven en villas y asentamientos. 4 de 10 chicos menores de 17 son pobres. Y 3 de cada 10 estudiantes secundarios saben naturalmente dónde conseguir las drogas. Pero de nuevo aparecen las fotos, Martín y Jessica. Afirman también por las revistas de la farándula que suspendieron, vaya a saber por qué, su viaje de Halloween a Miami con el abogado Fernando Burlando, que estuvo vinculado también con el caso de Candela, de 11 años, asesinada en San Martín, manipulada y tristemente usada por las distintas capas del poder. Pero aún no se sabe si siguen en pie, a pesar de todo esto, las vacaciones en Antillas Francesas, aquellas vacaciones que habían planificado Martín y Jessica. Casi 5 millones de chicos y adolescentes menores de 17 años viven en la pobreza. 1 de cada 10 es indigente y no recibe la nutrición básica. Y las fotos siguen. Ahora, para hablar de Capitanich. Los gobernadores en red gobernarán en red lo que queda de estos días hasta 2015, cuando uno de ellos será el señalado para disputar la sucesión. Cada uno es propietario de una provincia flagelada y de un patrimonio voluminoso, importante, anterior a la gestión, heredado o acumulado en tiempos de su relación con el Estado. Jorge Capitanich es el nuevo jefe de gabinete, el mismo despacho que ocupó en el 2002 con Eduardo Duhalde. Dueño de una provincia donde los escándalos aparecen, y aparece también Sandra Mendoza, y habla de su personalidad y demás, y los sucesos que pueden ocurrir. El Chaco es una de las provincias más injustas del país, donde la marginación y la represión a los pueblos originarios están siempre presentes y hermanan a Formosa. Resistencia, junto con Posadas y Corrientes, son las 3 ciudades ubicadas en lo que es el extremo de la pobreza. Pero su INDEC determinó en 2012 desempleo cero. Y seguimos con las fotos. Zamora y Juárez. Santiago del Estero suele ser escenario del sojuzgamiento campesino frente al modelo agroexportador, que arrasa con sus monocultivos, sus transgénesis y sus venenos. Saqueados, corridos y asesinados, los campesinos se quedan sin su amanecer veinteañal, sin la escuela para sus niños, separada de ellos por alambres de púas, sin la tierra para sus huertas, sus perros y sus vacas, sin los pájaros ni el agua. Gerardo Zamora fue la alternativa al juarismo imperial. Hoy es su esposa la aspirante a la gobernación porque la justicia le prohibió a él lo ya prohibido, igual que Carlos y Nina Juárez. Yo soy un poquito más joven y mucho más hijo de puta con los traidores, dijo en algún momento. La tierra fértil regada por la sangre de Cristian Ferreira, Miguel Galván y tantos otros aparecen con vergüenza. Las fotos que no se ven, entonces en la descripción, Capitanich, y antes leíamos a Zamora y Juárez, y ahora vamos a hablar de José y Beatriz. Y esto es en Tucumán, la Tucumán que es privilegiada. No solo es pobre, esquilmada y con unos 20.000 niños desnutridos. Tiene un gobernador amigo, una primera dama tercera en la sucesión presidencial y un vicegobernador que es ministro de Salud de la Nación y diputado electo. Jorge Alperovich sabe cómo encarar los momentos graves y conflictivos. Para decidir un aumento impositivo de importancia, armó una reunión de gabinete en la playa del Carmen, con los pies en el Caribe. Los temas a tratar con su ministro de Seguridad suelen ser tan conflictivos que en agosto el gobernador debió embarcarse a Israel y a Jordania para reunirse con él. Esta vez, con ellos también viajó Beatriz Rosqués de Alperovich. En 2012 habían pasado sus vacaciones en Emiratos Árabes, José y Beatriz. Tuvieron la mala suerte de que sus fotos en camellos se filtraron justo cuando aparecieron milagrosamente 22.000 niños desnutridos que habían sido disfrazados bajo el eufemismo del bajo peso.

un pensamiento. Busco encontrar el sentimiento, busco encontrar el sentimiento. Ya que a pesar de tanto buscarlo, perdí de momento. Busco encontrar lo que busco, la esperanza que pierdo al buscar lo que no encuentro. Y me disgusta acordarme cómo me encuentro sin encontrar la felicidad que tienen ciertos. Mentira o verdad, asombro encontrar tanta vida con tanta enfermedad en un mundo muy quieto. Insultante como los anuncios de policía de YouTube. Muy molesto, yo no obedezco, sargento. No me creo tu ley, ya que no vela por la justicia en ningún momento. Si sentimos odio y potencia, resentimiento. Yo nací para vivir, no para servir a un patrón o al ejército. Ellas van contra mí, también te inculpa a ti, ya que puede ser tú el próximo. En efecto, nosotros te lo decimos por tu bien. Ellos para engañarte y hacer el mal. Ellos nos protegen. ¿Y quién nos protege de su maldad? Si el pueblo organizado funciona sin Estado, dime por qué está. Nosotros te lo decimos por tu bien. Ellos para engañarte y hacer el mal. Ellos nos protegen. ¿Y quién nos protege de su maldad? Si el pueblo organizado funciona sin Estado. ¡Quitémoslo ya! ¡Quitémoslo ya! Muchos de ellos se autodenominan demócratas, también otra palabra que se usa muy a la ligera. La democracia es una palabra muy explotada, y cada vez que oigo a algún político decir por la democracia, realmente me echo a temblar. La democracia es un sistema de gobierno bastante efectivo, pero tiene una tendencia natural a volverse dictadura. Tiene una tendencia natural. Tiene una tendencia natural a volverse dictadura. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Rosaura integra familiares y amigos de Luciano Arruga y, bueno, queremos preguntarle a ella cómo se viene desarrollando el acampe, pero ayer hubo una información que circuló por los medios alternativos de comunicación que tiene que ver con que el equipo argentino de antropología forense inició los trabajos en el destacamento de Lomas del Mirador. Queremos tener más información al respecto y por eso está Rosaura en línea. Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, contanos por favor, en primer lugar, ¿cómo vienen desarrollando esta actividad que es el acampe para visibilizar y llevar adelante esta campaña que es que tenemos derecho a saber qué sucedió con Luciano? Y en segundo lugar, esto que planteaba, que es el comienzo del trabajo del equipo argentino de antropología forense. Sí, sí, así es. En realidad, digamos, nosotros iniciamos este acampe, esta vigilia, con digamos, esta campaña como premisa que tenía que ver con nuestro derecho a saber la verdad, el derecho a saber qué pasó con Luciano, que además, digo, no es una consigna fácil ni que nosotros hayamos inventado, es un derecho objetivamente, y además, digamos, es uno de los principales derechos que se viola a la hora de la desaparición de una persona, ¿no? El derecho de su familia, saber dónde está, qué pasó, y es, digamos, un derecho político, si se quiere. Nosotros entendimos que este derecho se expresaba y se reflejaba en hechos concretos en dos cuestiones. Una eran los peritajes, estos peritajes que empezaron ayer, que nosotros venimos pidiendo hace 2 años que se hagan y que por, digamos, después, si querés, te hago un recorrido de lo que fue la causa y los peritajes que se hicieron en la causa y a qué tiempo se hicieron. Y, digamos, van a entender que claramente llegan tardísimo y que además ya había indicios de sobra para ordenar estos peritajes antes. Estos peritajes, digamos, entendemos que tienen que ver con este derecho que decía, porque son los que van a venir a agotar todas las instancias de investigación en ese ex destacamento. O sea, todo lo que quede ahí, toda prueba que quede ahí de lo que sucedió con Luciano el 31 de enero de 2009, lo van a descubrir estos peritajes. Lamentablemente, probablemente haya muchas pruebas que se han borrado, que se han perdido por el paso del tiempo, pero entendemos que todo lo que quede sobre la desaparición de Luciano vamos a poder encontrarlo, todo lo que quede en ese lugar vamos a poder encontrarlo con estos peritajes. Estos peritajes son concretamente rastrillajes, excavaciones, es decir, es correr, digamos, partes de material, digamos, no todo el espacio, pero sí algunas partes de material que tiene el predio, destruirlas para poder directamente tener contacto con la tierra, y lo que van a hacer los antropólogos es dar vuelta toda la tierra que hay en ese predio para ver si en ese lugar está el cuerpo de Luciano o si hay algo que nos pueda acercar a él. O a otros pibes, o digo, esto sí, que quede claro, este era un lugar de muerte y era un lugar donde se detenía un montón de pibes en la misma situación que Luciano, así que en ese sentido probablemente es indicio de lo que pasó con otros pibes. Digamos, este era como el principal motivo por el que nosotros tomamos la decisión de hacer esta vigilia, como consigna general el derecho a saber qué pasó, y en concreto queríamos que se hicieran estos peritajes. Y por otro lado, digamos, el motivo por el cual seguimos estando en vigilia, porque los peritajes, digamos, ya se están realizando, tiene que ver con una cuestión quizá más política, que es que ese lugar se convierta en un espacio para la memoria. Ese lugar, ese ex destacamento, ahora está judicializado y por eso entendemos que no podemos acceder a él, porque nosotros estamos ocupando solo la parte del garage, que aclaro, es una parte que no debe ser investigada, es decir, no es que estamos encima de la prueba, el lugar está sectorizado y nosotros estamos en un espacio que no tiene que ser investigado. No podemos acceder a la parte de adentro porque entendemos que está judicializada y estos peritajes van a requerir que en ese lugar no se innove hasta que no terminen. Gendarmería, cuando esta investigación termine, nosotros queremos que este lugar sea un espacio para la memoria y que nosotros podamos acceder a él y que sea un espacio para la memoria con independencia del Estado, porque entendemos que es la mejor forma de luchar contra la violencia institucional. Así que, por ahí en resumen, eso es lo que estamos pidiendo y hasta ahora se cumplió el punto de los peritajes. Rosaura, ¿Gendarmería sigue estando en el lugar, en el destacamento? Sí, Gendarmería sigue estando y va a seguir estando hasta que los peritajes terminen. Ellos lo que tienen que hacer es esto que te decía antes, hacer cumplir una medida de no innovar, una medida cautelar. Lo cierto es que, digamos, nosotros entendemos que, por supuesto, tiene que intervenir la Gendarmería porque no hay otra fuerza, digamos, cuando se corre a la policía bonaerense de la investigación, digamos, no tenemos alternativa de estar nosotros custodiando eso, tiene que ser sí o sí una fuerza de seguridad. Entonces, en ese sentido, no tenemos objeciones, pero nuestra objeción es que la Gendarmería no puede estar haciendo cumplir esta medida durante 2 años. Digamos, esta medida es provisoria, como toda medida cautelar, y se tiene que cumplir durante un determinado tiempo hasta que llega la investigación. Bueno, nuestro reclamo era concretamente que la investigación no llegaba. Más allá de que la Gendarmería no nos simpatiza y que si pudiéramos elegir no la tendríamos adentro, además es una cuestión legal que, digamos, tampoco nos vamos a proponer, además de encontrar a Luciano cambiar una ley, digo, como esto es algo que se nos va de las manos. Lo cierto es que no nos gusta, pero no hay otra alternativa. ¿Quién ordenó lo que es el trabajo del peritaje a través del equipo de antropología forense? ¿Fue de parte de Nación o fue de parte de provincia? En realidad, digamos, fue Nación, pero a nivel judicial. Uh-huh. Nosotros, en realidad, este peritaje lo pide inclusive la fiscal anterior, que es cuando la causa, digamos, era provincial, la fiscal Celia Cejas, cuando la causa estaba caratulada como averiguación de paradero. Uh-huh. Cuando la causa estaba caratulada como averiguación de paradero, el equipo que ahora está interviniendo se declara incompetente para trabajar por un motivo, digamos, claro, que es que ellos trabajan en causas de lesa humanidad y que esta causa aparentemente no tenía ningún delito, si está caratulada como averiguación de paradero, digo, como era una cuestión, una traba burocrático-legal, digamos. Cuando la causa se nacionaliza, se federaliza y pasa a caraturarse como desaparición forzada de persona, se vuelve a pedir la intervención del equipo argentino de antropología forense y durante el año, digamos, esta investigación se anunció a principio de año. Nosotros en realidad lo que queríamos no era que se anuncie, queríamos que se haga, porque ya estaba anunciada. Durante este año, entre enero de este año que se anuncia la investigación y ahora, lo que hizo la justicia federal, que es el juzgado número 1 de Morón, el que está interviniendo la causa ahora, fue buscar personal idóneo, tomar la decisión de cuántas personas iban a trabajar, digo, para que se den una idea, digamos, estas trabas burocráticas que parece que no son nada, la cantidad de tiempo que llevan y lo poco que se conocen con la realidad, porque nosotros tenemos un juzgado que está durante un año buscando personal idóneo para hacer una investigación, pero mientras tanto las pruebas se siguen borrando, tenemos la Gendarmería adentro y estamos a casi 5 años de la desaparición de Luciano. Digo, como hay en la justicia una abstracción de la realidad que, digamos, nos exaspera. Y además nos exaspera porque decimos, loco, estuvimos durante un año pidiendo que se aceleren estos tiempos, nos decían que no se podía, y cuando entramos y dormimos ahí durante un mes, de repente sí se puede. Digo, como para que se entienda más o menos la lógica de la justicia argentina. Así que en ese sentido, digamos, sí, los peritajes fueron ordenados por la justicia, en principio por la justicia provincial, cuando la causa era averiguación de paradero. No se pudieron hacer, después pasó la causa de desaparición forzada de persona y fueron ordenados por la justicia federal, y todo este tiempo no fue una negativa, es decir, no fue no se van a hacer estos peritajes o hay que esperar otras investigaciones. No, digamos, solamente se dilataron los tiempos por diferentes trabas burocrático-legales que tiene la justicia, y el equipo de antropología forense lo único que necesitaba era un equipo de personas, de obreros concretamente, que trabajaran para esto que decía antes, correr las partes de material que hay que destruir para que los antropólogos pudieran trabajar exclusivamente con la tierra. Bueno, esto era lo que la justicia no les garantizaba, digamos, así de simple. Te hago una consulta. ¿Ustedes pudieron reunirse con el secretario de Derechos Humanos de la Nación? Con sí, Fresneda. Sí, nosotros nos reunimos antes de la medida y nos reunimos ahora después. Sí, y en realidad, uno de los compromisos de él fue este, digo, que sea, porque también es una decisión política, queda claro, ¿no? Como bien decías, claro, vos, se realiza una vigilia y aparece la respuesta. Evidentemente hubo una decisión política de llevar adelante esta medida. Bueno, ¿puede influir el diálogo que ustedes tuvieron con el secretario de Derechos Humanos de la Nación que esto avance en este sentido? Mira, nosotros tuvimos en principio un diálogo con el secretario de Derechos Humanos de Nación hace aproximadamente un año y medio, donde él prometió prácticamente las dos cosas que nos llevaron a la vigilia. Por un lado, prometió trabajar en la sesión del Espacio para la Memoria, Familiares y Amigos, digamos, de ese predio para convertir un espacio para la memoria. Y por otro lado, se comprometió a acompañar políticamente la causa, que para nosotros es lo más importante, porque esto que decís es concretamente así. Y lamentamos que sea así, porque, digamos, esto quiere decir que una causa como la de Luciano, que afortunadamente tiene determinada repercusión mediática, que afortunadamente tiene un grupo de familiares y amigos que puede tomarse el tiempo y puede, sin arriesgar su vida, seguir luchando para que haya justicia, y afortunadamente tiene también la presión de algunos funcionarios, bueno, entonces el caso de Luciano, digamos, es entre comillas privilegiado, lamentablemente privilegiado quiere decir que a 5 años estamos haciendo un peritaje, pero imagínense entonces que hay causas que llevan 10 años y todavía ni siquiera cambió la carátula. Pero bueno, decía, nos reunimos con Fresneda y él lo que manifestó fue esto, que iba a acompañar políticamente la causa, lo cual, digamos, en un principio no hizo, porque si no hubiéramos tenido los peritajes mucho tiempo antes. Se comprometió a acompañar también la sesión del Espacio para la Memoria, lo cual finalmente tampoco hizo, y por eso nosotros comenzamos con la vigilia. Pero después de, a ver, no recuerdo muy bien, pero aproximadamente 20 días de vigilia, él se acercó al espacio, pidió disculpas por estos compromisos que había tomado, digamos, por no haberse hecho cargo de estos compromisos que había tomado un tiempo atrás, pidió disculpas también por la ausencia del Estado en la causa, y se comprometió a retomar esos compromisos y a cumplirlos de verdad. Digamos, después de eso llegaron los peritajes y nosotros entendemos que, por supuesto, él tuvo influencia en esa decisión. La verdad es que en algún punto celebramos que así sea, porque era hora de que se tomaran cartas en el asunto. Y esperamos, digamos, estamos expectantes porque hemos estado varias veces con esta sensación, esto lo explicábamos en un comunicado, con esta sensación de que todo va para adelante y después nos volvemos a encontrar con cierre de puertas. Entonces, en ese sentido, estamos expectantes a ver qué va a pasar en estos próximos días, cómo sigue la cuestión del comodato. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación sacó un comunicado afirmando que el comodato, digo, para los que no conocen, es la figura legal por la cual nosotros tendríamos el espacio en nuestras manos, digamos, hasta que salga la expropiación legal. Entonces, digo, en este sentido, la Secretaría de Derechos Humanos de Nación sacó un comunicado afirmando que ellos van a hacer un comodato a familiares y amigos de Luciano Arruga. Nosotros concretamente vamos a esperar a ver qué sucede, pero en principio los puntos a los que él se comprometió se estarían cumpliendo. Y una cuestión final, y te agradezco, Rosario, porque también con lo que vos me decís, a mí me lleva a reflexionar que no es lo mismo autorizar un peritaje hace 2 años atrás que ahora. digo, para nada. Con la intervención que hubo tanto de la policía en el lugar como después de gendarmería, lo que se puede encontrar, digo, es mucho menos, o por lo menos a uno le quedan dudas, digo, porque la intervención que hubo de la Fuerza de Seguridad. A partir de esto, ¿ustedes tienen expectativa, digo, con lo que se puede encontrar? Yo entiendo que es una lucha y que es uno de los pedidos, pero ¿tienen expectativa que se encuentre algo después de tanto tiempo? Mira, nosotros la verdad, expectativa no tenemos más, lo que tenemos es mucha incertidumbre. No sabemos, lo cierto es que no sabemos y que todo lo que yo te pueda decir ahora en relación a eso son especulaciones personales. Nosotros no tenemos definido absolutamente nada. Lo cierto es que no tenemos idea porque además hay cuestiones que son ambiguas, digo, si bien es un lugar que estuvo 3 años en manos de la policía, se han empeñado en protegerlo demasiado, digo, hay un dato que es por demás turbio, que es, por ejemplo, cuando se anunció el cierre del destacamento y los policías ya sabían que se iban a ir, se inició una construcción en el fondo del lugar, que hoy solo son cimientos, porque, digamos, claramente desde que se anunció el cierre hasta que el cierre fue, habrán pasado, no sé, 4 meses. En ese tiempo, por supuesto, no se pudo construir nada, y además, ¿por qué habría motivos para construir algo cuando te estás yendo? Digo, esas son cosas muy turbias que nosotros entendemos que hay que dilucidar, que nosotros entendemos que hay que saber por qué y qué pasó ahí y demás, pero lo cierto es que también, digamos, nos encontramos con otro dato, que es un lugar que estuvo 3 años en manos de la policía bonaerense, y tantos otros en manos de la gendarmería. Entonces digo, ¿con qué criterio puedo asegurar yo lo que puede haber ahí? Lo cierto es que no sabemos nada, tenemos una incertidumbre absoluta. Y te hago una, que te agrego una más, pero ya te lo hicimos en otras oportunidades, pero me parece que es importante también para el oyente que está escuchando, la protección que hay entre las fuerzas de seguridad y la policía también nos lleva a pensar cuál es la situación actual de los efectivos policiales que participaron o estuvieron en el destacamento de Loma del Mirador cuando ocurrió la desaparición y también los golpes y las torturas de Luciano Arruga. ¿Qué saben de esto? ¿Cuál es la situación de los efectivos de la policía? Claro, mira, estos policías son 8, son las 8 personas que estaban en turno. Seguramente, digamos, nosotros entendemos que hay muchos más responsables, algunos que escucharon, otros que entraron después, otros que hablaron con ellos. Bueno, esos están completamente exentos. Los que están en este momento separados de la fuerza y nada más que eso, son 8 policías. Ellos están separados de la fuerza y están, digamos, sin cobrar sus beneficios cotidianos, como el presentismo, por ejemplo, pero cobran el básico de su sueldo, así que, digamos, concretamente siguen cobrando. Y pueden seguir torturando pibes. Lo cierto es que estos policías no están siquiera imputados. Claro. Lo cual a nosotros, digamos, nos hace demasiado ruido. Si nos hacía ruido cuando la carátula era averiguación de paradero, ahora que es desaparición forzada nos hace mucho más ruido, porque entonces estamos hablando de que hay un delito, estamos hablando de que se han perdido un montón de pruebas y que es posible que en estos peritajes, por ejemplo, no se encuentre nada. Entonces yo digo, si en estos peritajes no se encuentra nada y después no se sabe cuál es la línea de investigación a seguir, o desconocemos o no sabemos qué línea de investigación es mejor, o tardamos 5 años en tener idea de cómo seguir buscando a Luciano, ¿estos policías van a seguir sin ser imputados porque en estos peritajes no se encontró nada? Si se hicieron a los 5 años estos peritajes, digo, ¿qué esperamos encontrar? Entonces, en ese sentido, la verdad que la situación de los policías concretamente es indignante, nosotros queremos que estén imputados. Acá hay un delito y es desaparición forzada de persona, y hay 8 personas que están en el destacamento de Lomas del Mirador la noche en que Luciano desaparece, en ese mismo lugar, comprobado, y que son personas que lo llevan en un patrullero, que lo llevan al destacamento, y después se encuentra ADN de Luciano en un descampado, donde ese mismo patrullero estuvo parado 2 horas. Digamos, no hay nada que no cuadre en esta figura y no hay nada que no cuadre en este delito. Y este delito, además, la característica que tiene, seguramente todos lo saben, es un delito de lesa humanidad y es un delito permanente, que se sigue cometiendo a cada momento que Luciano no está. Y se sigue agravando, y la pena de estos policías se sigue agravando. Entonces, que sigan sin estar imputados, para nosotros es circo, digamos, es ridículo, es escandaloso. Así que, en ese sentido, digamos, nos quedamos con una sensación muy amarga. Y Rosaura, también tenemos que pensar que estos tipos que siguen libres pueden seguir, y seguramente porque es parte de su accionar, digo, torturando o cometiendo crímenes de estas características, porque se manejan con total impunidad y porque justamente la justicia los avala al mismo tiempo. Eso es absolutamente así. Y de hecho, digamos, uno de esos policías... ¿Fresneda no se comprometió a eso? Digo, a sacar de los puestos a estos policías. De esto no habló Fresneda. No, sí, ellos están separados de la fuerza. Lo que puede hacer, digamos, el poder político... A ver, todo esto encomillado, porque es lo que decíamos antes, cuando hay presión política la justicia avanza. Pero en términos legales, lo que el poder político puede hacer es efectivamente lo que hizo, separarlos de su fuerza por mal desempeño de funcionario público, que es, digamos, de alguna manera agarrarse de cuestiones más nimias que tienen que ver con que, por ejemplo, los libros de entrada y salida estaban adulterados. Digo, el poder político puede agarrarse de esas cosas para separarlos de la fuerza. Lo cierto es que la justicia tiene que agarrarse de la desaparición de Luciano para imputarlo. Claro, presos, o sea, no van a ir por ahora, digamos. Eso lo que quede bien claro. Que presos por ahora no van a ir, digo, para que quede bien claro, para que esté escuchando. Y tiene entonces esta manera... No van a ir por ahora... a ver, a lo mejor mañana nos enteramos que el juez decidió imputarlos y darles la prisión preventiva, pero no, en principio ellos no van a ir presos y la separación de la fuerza ni siquiera es un mérito de la justicia, es un accionar del poder político que nosotros entendemos que estuvo bien, llegó tardísimo porque fue hace 2 años aproximadamente, pero bueno, estuvo bien separarlos de la fuerza y ahora lo que corresponde es que la justicia los impute. Gracias, Rosaura. Hasta luego. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Vos que estás escuchando la radio, fíjate cómo la justicia trabaja. Para los pobres trabaja de una manera. Algo que puede ser una prueba mínima o que tal vez ni siquiera consta como prueba porque no puede no puede afirmar que tal delito, por ejemplo, de robo, se haya cometido, bueno, pero esos elementos para la justicia, para los pibes pobres del barrio, sí los toman como elemento para directamente mandarlos a una comisaría, de la comisaría a un penal, y que después se lleva adelante todo el proceso de juicio, que aproximadamente se extiende por 3 años, y ahí que el juez decida, a partir de los elementos que tiene, si es culpable o inocente. Bueno, con estos policías que están involucrados en lo que es la desaparición de personas, y en este caso estamos hablando de Luciana Rúa, y hay elementos necesarios, gente que escuchó, hay también ADN encontrado en un descampado, y en ese descampado estuvo el patrullero que cumplía funciones en el destacamento de Loma de Mirador. Bueno, eso, todo eso, no alcanza para la justicia que tenemos para imputar a 8 efectivos que participaron de lo que fue la desaparición de Luciano Arrúa. Digo esto porque manifiesta también cuáles son los mecanismos de complicidad que hay entre la justicia, las fuerzas represivas y también el poder político. Porque Fresneda viene ahora y se compromete, como bien decía Rosaura, a que se lleven adelante los peritajes a través del equipo argentino de antropología forense, pero fue un compromiso de hace 2 años. Y Luciano Arrúa está desaparecido hace 5 años. Llega un poco tarde y lo que se puede llegar a encontrar también, por lo menos, genera dudas. Estamos en Recorte Informativo. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1533-680099 para mensaje de texto. Tira.

El guaro blanco es un alimento, yo solo humo quisiera estar. El guaro blanco es un alimento, yo solo humo quisiera estar. Cuando me pasa por la garganta, como me encanta saber tomar. Cuando me pasa por la garganta, como me encanta saber tomar. Juguito, ella preparándose, ahí para todo. Anís del mono, ron colorado, whisky, ginebra, quiero beber. Anís del mono, ron colorado, whisky, ginebra, quiero beber. Quiero embriagarme, vivir trancado, prefiero un trago que una mujer. Quiero embriagarme, vivir trancado, prefiero un trago que una mujer. Contame por favor qué estamos escuchando, porque no... A ver, bueno, estamos en Tango Argentino del Cabra. Bueno, selección musical de Julián en la mañana de hoy. La música que nos acompaña en Recorte Informativo, pero vamos a hablar de un tema que no está vinculado en este caso con... O sí, con el tema, si hablamos de las tradiciones, podemos decir, o aquellas cuestiones que son... particularidades, pero en este caso vamos a hablar de la fuerza de seguridad, tema en el cual venimos mencionando con Rosaura. Vamos a hablar de Moreno, porque Rubén Bustamante pudo entrevistar a Diego Bassis, que es secretario de Seguridad de la Municipalidad de Moreno. Cuando hablo de situaciones que pasan a lo largo del tiempo, hablo de esa particularidad que tiene la policía de involucrarse con delitos. Y de esto también habló Diego Bassis, porque manifestó que si se está hablando de un plan de seguridad y no se tiene en cuenta la necesidad de trabajar con los efectivos de la policía y de pensar, esto manifestó el secretario de Seguridad, en formas de control para los efectivos de la policía, bueno, realmente no sería un cambio dentro de lo que son las políticas de seguridad. Parte de esto, Bassis manifestó que la plata no alcanza, que el dinero o el presupuesto destinado a seguridad no alcanza, que se necesitan más fondos para llevar adelante otras medidas, y habló también del accionar que se puede hacer desde las dependencias más cercanas, estamos hablando del Departamento Judicial de Mercedes, en relación a lo que es la venta de drogas o el narcotráfico. Pero de todo esto habló el secretario de Seguridad. Vamos a empezar escuchando el primer audio, un análisis acerca de cómo está funcionando el área de seguridad a nivel local y el dinero que no alcanza y que se necesita más. Y de dónde sale ese dinero también para llevar adelante estas políticas que son requeridas también por una gran parte de la población del distrito. Escuchamos a Diego Bassis, secretario de Seguridad de la Municipalidad de Moreno. Dice alguien muy cercano mío que ideas son mucho, el tema es quién financia o se hace cargo de las brillantes ideas que pueden ser, tanto en lo particular como en las gestiones de gobierno. Es el gran tema a resolver. Yo no manejo en este momento los números del presupuesto provincial. Sí sé que se iba a incrementar todo lo relacionado con seguridad, pero de repente lo mismo que lo traslado al orden local. Nosotros ahora para fin de año se tratará el presupuesto, y podemos seguir incrementando el ingreso para la Secretaría de Seguridad. Nosotros tenemos una tasa de protección civil que sale de lo que es la tasa de servicios generales, que la podemos incrementar. Indudablemente, salvo que los recursos sean muy superiores, está claro que en algún momento voy a afectar otras áreas, otra secretaría. Uh-huh. Se entiende de que de alguna manera puede haber algún tipo de área que puede ser afectada. ¿Eso traducido qué sería? Para que usted tenga más dinero en la Secretaría, tiene que sacar de otra. Y por más que aumentemos los recursos... No, para traducirlo, ¿no? Claro, para traducirlo, digo, supongo que las demandas están en todos lados. No creo que Salud no esté tan demandada como Seguridad o la obra pública esté demandada o cualquier aspecto de la municipalidad. O de repente, que sea reestructurar determinada área de la municipalidad, mayor ingreso de personal calificado. Uh-huh. Yo creo que es el gran tema central en nuestro país, que viene de muchos años y es, de repente... La cuestión de lo federal o no federal, la transmisión de los recursos de parte de la Nación a la provincia, viejo tema que ha significado históricamente en el pasado enfrentamiento y sigue siendo un tema de discusión, tanto con las provincias como en la provincia de Buenos Aires. Creo que hay una discusión pendiente que más tarde o temprano, conviene que sea lo antes posible, por lo menos que se instale una discusión sincera para el tema de los recursos que deben venir al gobierno de la provincia de Buenos Aires y esta a su vez a los municipios, fundamentalmente en el conurbano, que es el gran tema a resolver, tanto el conurbano como la capital, las millones de personas que viven en ella y que están teniendo déficits que vienen de muchos años y que podemos hablar de las obras que se han logrado, pero no podemos dejar de reconocer que ya sea por cuestiones migratorias, cambios sociales, crisis económica, se afecta el conurbano. Bueno, ¿qué situación si se tienen que sacar, por ejemplo, del área de salud para fondos, digo, para utilizarlos en promover medidas de mayor seguridad? Digamos que son lugares que también están en crisis. En los hospitales no hay los insumos necesarios, en las salitas tampoco, siempre escasea. Bueno, ¿de dónde se van a sacar los recursos? Es por un lado, pero claramente una de las prioridades de la gestión de Daniel Scioli es el tema de la seguridad en materia presupuestaria, por lo menos, porque así lo demostró en números cuando llevó a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires cuál es la propuesta para distribuir el dinero de la Provincia de Buenos Aires. Ahí quedó planteado también la incorporación de 6.000 nuevos efectivos policiales para el año 2014 en toda la provincia de Buenos Aires. Esto también va a tener que ver con Moreno y con cuántos efectivos van a salir egresados de la cela Vucetich que está funcionando actualmente en nuestro distrito. Segunda parte de la entrevista realizada por Rubén Bustamante en relación al análisis que hace el secretario de Seguridad con respecto al narcotráfico. ¿Cuál es la mirada que tiene Diego Bassis? Esta es una primera parte, después seguiremos hablando de lo que sucede en Moreno y qué pasa con las denuncias que puede haber por parte de los vecinos. Narcotráfico, por supuesto, en el área específica de prevención o represión, digo, como prevención sigo diciendo, digo, el narcotráfico, entre otras cosas, su nicho de desarrollo es la marginación, es la miseria, es las problemáticas donde de repente hay gente que empieza a sobrevivir con esa actividad. También tiene que ver con estos valores. Lo que para nosotros ayer podía ser un pecado o algo gravísimo, digo, como generación cultural, o había otros objetivos de compromiso y militancia, digo, hoy hay una laxitud que va avanzando sobre los jóvenes, propaganda, discusiones que hay que dar, hacen que de repente algo que se va tomando como común. Indudablemente que hay responsabilidad en los organismos nacionales que pueden tener, y provinciales, y articulación. Indudablemente no se ha trabajado, me parece a mí, ese aspecto, y vuelvo a decir, empezó a ser un gran negocio, empezaron a aprender, yo en los últimos cursos que tuve, droga que salía de los lugares originarios en un estadio, hoy ya sale preparado, o sea que aprendieron de alguna manera y viene con un grado de calidad muy importante, con lo cual esos sectores sociales, que no quiero estigmatizar, pero son algunos casos países limítrofes, ya están poniendo, disputando los mercados internacionales, por así decirlo. Y después, bueno, el gran consumidor, que no permite algunas cosas, pero sí permite otras. Y después la gran discusión, ¿por qué el hombre moderno empieza a necesitar para llenar su vacío de ciertos aditamentos? Más allá de todo el análisis, incluso, digo, filosófico que se puede dar de lo que sucede con el hombre para necesitar de otras sustancias para vivir en estos tiempos, hay una realidad que es concreta, que es la venta de drogas en los barrios, los vínculos que esto tiene en muchas ocasiones con la policía y cómo las víctimas de todo esto resultan los pibes, como por ejemplo lo que te contábamos hace un par de años atrás en relación al Paco, las madres que se organizaron para denunciar que todos sabían dónde se vendía Paco y que la policía no realizaba o no llevaba adelante el accionar que tenía que llevar y que después no tenían las herramientas para ofrecerles algún tipo de recuperación a los chicos que consumían esta sustancia. Y de esto justamente le pregunta también Rubén al secretario de Seguridad del municipio de Moreno, porque ¿qué pasa cuando llega a la Secretaría de Seguridad o alguna dependencia del Estado la denuncia de que hay una cocina de Paco en algún lugar de Moreno. ¿Cómo es el procedimiento para poder encontrar cuáles son los responsables de esto? Bueno, Basis contesta lo siguiente, y escuche bien, porque tarda mucho, digo, el proceso judicial y las metodologías de Cocina de Paco en la actualidad no tienen que ver con la permanencia, sino más bien que trabajan un día y se retiran. Digo, se trabaja un día en una casa y se retira. Son cocinas express. Le pregunto si hay una cocina, si usted recibe una denuncia como secretario de Seguridad que hay una cocina de Paco en un barrio de Moreno. Sí, hay mucho de esto. Lo digo, ustedes, ¿pueden intervenir? ¿O por qué no me cuenta la audiencia cómo es? La información de la tenencia. Hay mucho de mito realidad, como se hablan de cocinas que se mantienen. Hoy, los últimos informes, una cocina puede durar 24 horas 48. Correcto, es más, las cocinas cambian de lugar, son express. Bien. O sea, hay una rapidez. Pero yo le preguntaba sobre el operativo. Ustedes reciben la denuncia que viene un ciudadano que tiene toda la voluntad, toda la fuerza y pone en riesgo su vida y dice, ahí en la esquina. Sí, pasa eso. Generalmente la ¿Cómo se trabaja cada vez habla menos. Cada vez habla menos. Porque tiene miedos, prejuicios, en algunos casos probados, hacia la fuerza de seguridad. Primer gran conflicto y problema. Pero no me está contestando la pregunta operativamente, para explíquele a la audiencia cómo se trabaja en eso. En el caso que llegue hacia nosotros, generalmente hay una ayudantía de fiscalía, hay fiscales que trabajan ese tema específicamente y se trata de hacer el nexo directo con los organismos, con el Poder Judicial. Eso es una. ¿Federal? No, en el caso local ya en el caso porque está la división de narcotráfico. Claro. Ajá. Y después, en algunos casos también, directamente hacia la división narcotráfico, jamás se habla del denunciante, nosotros pasamos direcciones, y después observamos. Y acá empiezan a ver los problemas estructurales. Así, de nuevo, ustedes reciben la denuncia, toman el valor de la denuncia, comunican a un fiscal. El fiscal tiene que notificar a la división narcotráfico y la división narcotráfico actuar por orden del fiscal, ¿es así? Así es. Ajá. Después se liberan las órdenes de allanamiento si el juez de garantía considera suficiente. Hay que cumplir algunos requisitos, no es tan fácil. Si la cosa se demora expresa, tiempo, fue. O pueden pasar situaciones como me ha tocado vivir que tener que reiterar lugar a partir de la denuncia del vecino, porque el vecino viene y me dice, mire que en esa casa se producen determinadas cosas. Sí. Con lo cual uno trata, y esto es lo delicado, que ya uno ya está de alguna manera implicado con esa denuncia que debe pasar a los organismos de seguridad. En la mayoría de los casos tratamos de preservar las identidades, digamos, ¿no? De las personas. Por eso generalmente se trabaja a nivel judicial, se avanzó con respecto a lo que significa la descentralización y la posibilidad de fiscales que actúan en ese aspecto, pero vuelvo a lo mismo, o sea, acá se necesitan estructuras superiores. Si estamos recibiendo 10 denuncias y cada denuncia lleva un tiempo, ¿por qué? Más o menos el tiempo que un mes. No, porque se necesita tu trabajo previo, porque en esto puede haber la denuncia contra el vecino que tiene un problema, una cuestión política, personal, y porque entra gente a determinada hora de la noche, porque vienen los jóvenes y tocan música o están en la vereda, pues se están dando situaciones de este tipo también. Empezamos a marginar porque los muchachos pueden estar en la vereda. La división narcotráfico, yo le pregunté ahí como para actualizar el dato. ¿Es para Moreno nada más? ¿Trabaja para Moreno? No. Acá los problemas estructurales que en alguna vez me manifesté, nosotros tenemos todavía una dependencia de los juzgados de Mercedes. Hasta que aquí no tengamos nuestro propio departamento judicial, nuestras propias divisiones, tanto de DDI como de narcotráfico, hay un gran conflicto. O sea, que acá tenemos caso personal que depende de 15 distritos más. Cuando hablamos de escaso personal y de falta de recursos, estamos hablando de que, por ejemplo, no hay móviles. Digo, ¿cuál es el procedimiento que se puede dar en relación al narcotráfico si no están asignados los recursos necesarios para investigar de qué se trata esto? Y generalmente siempre en este tipo de delitos caen aquellos que están al final de este hilo, digo, al final, y no los responsables que tienen vínculos con el poder policial o el poder político y por eso tienen cierto resguardo. Y de esto también habla Basis en el próximo audio, de la falta de recursos, de la falta de móviles en este tipo de investigaciones y que tiene que ver con la política que lleva adelante la provincia de Buenos Aires. Porque ustedes que habitualmente pueden ver la televisión o escuchar algún medio de comunicación, o bien internet o radio, observan los grandes operativos que hace la provincia de Buenos Aires. Aparece Scioli, muestran lo que se incautó a partir de la operación que se hizo, y bueno, y ahí se manifiesta todo el trabajo que viene realizando el gobierno de la provincia de Buenos Aires combatiendo el narcotráfico, combatiendo el delito. Más allá de esto que se puede ver por los medios de comunicación, en la realidad no hay móviles, por ejemplo. En la realidad, Mercedes no da abasto. En la realidad se puede hacer una denuncia, pero como tarda días, esa denuncia puede ser que nunca llegue a concretarse, digo, la investigación, y se pueda definir quiénes son los responsables de todo esto. Bueno, esto es lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, más allá de lo que te vende Scioli a través de las grandes campañas por los medios de comunicación. Cuarta parte, escuchamos de esta entrevista que realizó Rubén Bustamante. La reunión que tuve con el nuevo obispo y con el anterior también, que evaluamos inclusive con algunos sacerdotes que vienen planteando el tema, y en alguna vez me convocaron extraoficialmente, pero concretamente nuestro obispo de la diócesis, Merlo Moreno, charlamos ese y otros temas de Moreno, porque él viene de otro lugar, si bien la problemática cada vez más está en todo el país, por lo menos en los centros grandes urbanos en todo el país. Y bueno, sí, me preguntó y me pidió el diagnóstico de la realidad el obispo, y con lo cual le dije y planteé esto, y también planteo que son las cosas para resolver. Yo he tenido alguna charla con su secretario de la antigua gestión de seguridad y con el nuevo, y he planteado que la lucha del narcotráfico hay que darla, pero a veces no es serio desde la forma que se está planteando la lucha. Y acá viene la cuestión: o hay desconocimiento con respecto al tema que se enfrenta, o hay una ligereza con respecto a las estrategias, porque no creo ser yo el hombre formado en las mejores academias del mundo para decir, es la lectura de la realidad, analizar cantidad de elementos disponibles para alcanzar un objetivo, digo, lo mínimo de una planificación. A partir de cuando uno empieza a trabajar se da cuenta de los déficits estructurales. Yo creo que hay que apuntar a eso, a la nueva gestión del ministro de Seguridad. Tuve oportunidad de estar con un subsecretario, después con el secretario mismo, con el cual mantengo diálogos, y hay mucha voluntad, explicamos, qué sé yo, problemática concreta de Moreno, que es lo que a mí me implica, ¿no? De alguna manera, me parece que hay que replantear eso y otras cosas más. Estamos luchando por tener nuestra propia policía científica, que genera una gran molestia para la comunidad, que significa de repente que se los soslaya en una causa judicial que puede terminar en tragedia por los problemas que hay de género, de violencias familiares y o vecinales. ¿Policía científica también tiene venido de Mercedes? Policía científica tenemos en Rodríguez, claro. Rodríguez. Que en alguna vez lo tuvimos y por una orden provincial fue sacado de Moreno. Ajá. Nosotros estamos trabajando, el intendente quiere que vuelva, que haya una atención acá, porque estos son problemas recurrentes, que significa para gente, para víctimas que están afectadas, que deben irse a otro lugar, trasladarse, gastar plata, tiempo. Todo esto es recurso económico. Esto significa tener los profesionales, tener lugar. Bueno, el municipio ya está aportando. Y decisión portando, política. Pero que es, sí, algo que, mire, cuando era chico yo escuchaba esa frase. Claro, pero decisión, yo creo, política, que a veces, yo no sé si son expresiones de CEO, pero vamos a pensar bien de las clases dirigentes. Yo creo que en algún momento... ¿Es una propuesta me está haciendo? No, yo digo, para ser positivo. Digo, yo creo que en algún momento, qué sé yo, acá se pueden hacer, alcanzar muchos proyectos. Ahora, ¿quién financia? Claro, el tema es eso, digo, claro, porque si usted me dice, tiene lo mismo, claro, o va a tener 15, va... Yo tengo mucho más, ha ingresado, creo que lo hemos hablado en otro programa y con otros periodistas. Tenemos mucho más ingresos en el área. Lo que pasa es que de un día para el otro nos encontramos con una estructura de mínimas de personas que no tenía el carácter de secretaría, era una dirección. Digo, nos encontramos con un proyecto con recursos nacionales y tuvimos que armar una subsecretaría. No, pero claro, y ahora se transformó en secretaría. Ahora lo absorbe todos esos gastos el pueblo de Moreno, digo, la... Lo absorbe el pueblo de Moreno porque también se creó una tasa para cubrir estos gastos que tenían que ver con la nueva Secretaría de Seguridad, y para cubrir estos gastos estoy hablando de, por ejemplo, las cámaras de seguridad y, bueno, y demás cuestiones que también se ponen en sobre la mesa cuando Mariano Hues tiene que rendir cuenta de lo que se hizo, o bien cuando se planifica el presupuesto para el año próximo. Así que en los próximos días, seguramente, cuando se trabaje el presupuesto a nivel municipal, se estará hablando de lo que se hizo en Moreno en el 2013 y lo que se proyecta hacer para el 2014. Nos quedan dos audios más, estamos cerca de la tanda, vamos rápidamente a escuchar el quinto porque habla de los nuevos policías. Recordará usted que a partir de este año empezó a funcionar una sede de la UCTIC en Moreno. Allí van a egresar nuevos efectivos policiales y van a, bueno, es una de las banderas del intendente Mariano Hues cuando manifiesta la gestión que viene realizando en este tiempo y cómo a través del trabajo permanente con la provincia de Buenos Aires, se pudo lograr esto. ¿Cuál es el rol que van a cumplir estos nuevos policías? Entendiendo también la cantidad de causas que puede haber para los policías que ya hace años están en las fuerzas, algunos retirados, algunos que bueno, no están más por alguna causa en particular, digo, por algún delito, por alguna sospecha de delito que hay. La pregunta es, ¿cuál es la función que van a cumplir estos nuevos policías que van a recibirse, a salir en estos días, a fin de año? ¿Van a cubrir los puestos que ya no están? ¿Va a alcanzar, digo, para tener cubierta toda la zona? Son todos elementos que tienen que ver con la seguridad, con las políticas de seguridad en el distrito de Moreno. Lo cierto es que más policías va a haber. Ya desde la provincia de Buenos Aires dijeron que 6.000. Acá en Moreno, ¿qué va a pasar? De esto también habla Diego Asís. Hay un gran tema, o sea, la incorporación de personal a las fuerzas de seguridad. Indudablemente no creo que sea la propuesta más seductora, porque las vocaciones creo que están en crisis hace muchos años. Con lo cual hay un gran faltante de personal, lo hemos hablado más de una vez, sí. Y yo creo que incide muy limitadamente en superar los números. ¿Por qué? Porque en el camino se están dando algunas variables que le hemos expresado. Mientras haya otras ofertas de seguridad, como el caso de la Policía Metropolitana, con diferencias de salario y diferencias de jornadas laboral, es muy propuesto para el personal que ha definido en su vida ser policía, empiece a evaluar la posibilidad, dice un lugar, de lo que va a ser cualquier trabajador mejor, digamos. Entonces digo, esto afecta bastante. Hay una gran cantidad de gente que está pidiendo, hace unos años atrás, se llamaba la atención o había algún tipo de censura para el personal que pedía el traslado o la baja. Eso ha sido superado por denuncias mediante o recursos legales que han presentado hombres de la policía, con lo cual hay muchas personas que están planteando irse de la policía a la provincia, o porque tienen otro trabajo o porque van a otro lugar. Es decir, que no están impedidos. No están impedidos. Integrantes de la bonaerense que están en Moreno, es decir, yo presento la baja, me voy a trabajar a la metropolitana. Claro. Y después, bueno, personal ya por edad, personal sancionado. En los últimos tiempos, digamos, he tenido en Moreno una gran cantidad de personal que ya está en disponibilidad, hay gente detenida. Hay causas que avanzan, con lo cual que esto muestra otra crisis, otro fenómeno que está en otros países latinoamericanos y avanza. O sea, las fuerzas de seguridad que por razones de falta de estrategia, conducción, motivación, empiezan a caer. ¿En el delito? En el delito. Ajá. Nada, es decir, nuevo. Hay causas, para eso hay que trabajar muchísimo, y entonces cualquier reforma, programa de gobierno que no habla de rescatar una fuerza y ponerla en serio en el lugar que demanda la sociedad, va a fracasar cualquier proyecto de reforma política. El secretario de Seguridad de Moreno está diciendo que hay causas, hay personal apartado de las fuerzas, hay personal detenido por estar involucrado en el delito. Bueno, el último audio que tenemos para escuchar es justamente esta pregunta. ¿Qué pasa con estas causas? ¿De qué son estas causas? ¿Hay información? ¿Se pudo hablar con el jefe departamental actual? Estamos hablando de Negretti sobre estos temas. Es muy breve, Basis, al contestar esta pregunta. Y después, lo último, y que está pegado directamente porque no damos ya con el tiempo, tiene que ver con la policía comunal. Tema presentado también en la agenda de la provincia de Buenos Aires, tema que se está trabajando en la legislatura, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senado. Disputa también dentro del peronismo porque fue una propuesta de Sergio Massa, aunque hace bastante tiempo también lo viene planteando desde el gobierno de Scioli. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Cuáles son las miradas expuestas? Algunos dicen que sirve para que los intendentes tengan mayor responsabilidad en estas cuestiones. Otros dicen que va a fortalecer los vínculos entre los sectores políticos, los sectores que tienen que ver con la venta de drogas y el sector policial. Bueno, toda esta discusión es la que se está dando en la provincia de Buenos Aires, pero principalmente cómo se va a financiar la policía comunal, cómo se va a llevar adelante y cómo se va a financiar. Última parte de la entrevista realizada por Rubén Bustamante y a Diego Basis, las causas, cuáles son las causas que están vigentes de los policías que fueron apartados de la fuerza o que están detenidos. Esto contesta el secretario de Seguridad de la Municipalidad de Moreno. Primero, hay causas que están hablando de Moreno, abiertas, sí. Hay causas que están abiertas, no conozco en detalle y no corresponde hablar. En conversaciones con el jefe departamental, entre otras cosas, me manifestó en algunas discusiones que hemos tenido que había serias irregularidades. Bueno, la última, policía municipal si se vota. De todo esto que hablamos, si no se tiene en cuenta mínimamente el interés que se manifiesta por considerar la complejidad del evento, ¿será un proyecto más o no? Sí, hubo una reunión, ya estuvimos, han llegado asesores internacionales, principalmente de España, que ha traído a la nueva gestión, estuvimos reunidos. ¿Granados trajo gente de España? Sí, secretarios de seguridad y algunos intendentes, y el tema que quedó planteado al final de las explicaciones y de las realidades, pues había gente del conurbano mayoritariamente y del interior de la provincia, que hay realidades distintas. ¿Quién financia? ¿Dónde están los recursos económicos? Porque si describimos una situación de policía donde hoy, por más que ingresen, por eso terminando la pregunta del personal que va a salir egresado este año de la Escuela Descentralizada Ucetich Moreno, yo digo siempre un plan estratégico, o sea, en los años vamos a llegar a tener el número ideal. Si sale una cantidad de gente, pero se sigue drenando, se sigue yendo gente, no se ataca las causas, es un proyecto que está muy limitado. Entonces, el tema en cuestión acá, la cantidad de recursos económicos, el tiempo de experiencia, o sea, algo inédito, algo que hay que discutirlo mucho, porque el proyecto de los legisladores que lo elaborarán y saldrá como tantas otras leyes, después hay que llevarlo a la práctica. Claro. Para eso tiene que estar la financiación, para eso tendrá que estar el replanteo. Y yo, sin desmerecer, creo que hay gente que sabe mucho, escribe libros, pero no sé si se maneja esa teoría con la realidad. O sea, si es lo mismo un pueblo del interior de la provincia que lo que puede ser Moreno u otros lugares. Y después lo que son cada uno de los municipios, volvemos a lo mismo. Municipio de primera y municipio de segunda. Uh-huh. Entonces, cuando ponemos algunos modelos, y porque si empezamos a ver su presupuesto municipal, índice de cobrabilidad, vamos a ver diferencias abismales. De repente ahí encontraremos por qué hay más cámaras o menos cámaras. Uh-huh. Entonces digo, a veces tenemos la tendencia, por el marketing, la propaganda, digo que uno enseguida adquiere un producto que nos ofrecen y en realidad ese producto no fue probado en otros lugares. O puede funcionar en un municipio y no funciona en el otro. Por eso yo creo que estamos en una etapa fundacional, le dije al intendente, que trascenderá seguramente a mi gestión y a la de él, pero digo, y que es un llamado al resto de las fuerzas políticas, me parece, porque generalmente hablamos extraoficialmente, uh-huh. No oficialmente, algún día tendremos que sentarnos todos, porque permanentemente recibo llamados de dirigentes opositores, de la posibilidad que tienen mucha gente de concretar proyectos, pero en la medida que no se haga un estudio, un diagnóstico preciso, y se evalúe sin ningún tipo de discurso y especulación, digo, el tema de seguridad que es muy complejo y que se está demorando mucho tiempo en abordarlo, va a traer serios problemas. Ya tenemos serios problemas. Bueno, ahí el posicionamiento político de Diego Basi como parte de la gestión de Mariano Hués, él como secretario de Seguridad. Vamos a ir a la tanda de la media hora. Un mensaje que llegó al 1533680099. Como en todas las actividades y funciones de quien gobierna y maneja los órganos del Estado, en seguridad es tener, entre comillas, subraya lo siguiente, la voluntad política de cumplir el rol asignado de representar el interés de toda la sociedad. Donde la adicción política, y esto va aparte, donde la adicción política no brinde impunidad. Abrazos, Miguel Bulgari, le agradecemos muchísimo el mensaje.

y populares, está planificado que sea a las 11 de la mañana, en donde representantes de 50 medios comunitarios de todo el país le entregarán a Martín Sabatella, que es la autoridad del AFCA, una carta exigiendo un reconocimiento para las emisoras que aún no tienen la licencia para funcionar tal como lo indica el artículo 89, inciso F de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Está entonces Inés en línea. Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, ¿qué piensan para esta actividad y en el marco de qué se viene llevando adelante esto, que ya tiene un tiempo, por supuesto, y tiene que ver con la necesidad de un reconocimiento a través de otorgar licencia a los medios comunitarios alternativos y populares? Mira, la actividad de hoy consta básicamente de ir a entregarle la carta sin una movilización. Hoy no está previsto que nos movilicemos distintas organizaciones, que estamos con radio y eso, sino solamente representantes de radio para presentar la carta, que va a ser solamente un pedido de reunión. Lo que pedimos es una reunión teniendo en cuenta que no solo ya pasaron unos 4 años desde que la ley fue aprobada en senadores, sino también ya pasó el fallo de la Corte Suprema, que con el que nos veníamos bicicleteando con el Inés, se nos está yendo la señal. ¿Vos me escuchás bien? Inés de Lucro, donde entrarían nuestros medios. Inés, a ver, yo no sé si vos te estás movilizando algo, porque se cortó toda la última parte. No sé si moviendo. Acá me quedo quieta, lo que pasa es que estoy llegando a Alaska en este momento. Y aunque sea 5 minutos quieta, como para poder contarle a la gente lo que se está realizando, digo, vos me estás diciendo ya pasaron 4 años y en una frase directa ustedes toman lo que dijo Sabatella: no vamos a esperar ni un minuto más porque ya pasaron 4 años. Y en estos 4 años, ¿qué pasó con las licencias para los medios comunitarios alternativos y populares? Claro, porque nosotros ya venimos pidiendo esto. En realidad lo que venimos pidiendo es que se realice y se confeccione el plan técnico, que sería como el mapa de las frecuencias en todo el país, para poder calcular cuánto es ese 33% que dice en el artículo 89, que sería el 33% reservado para nuestros medios, en realidad para los medios sin fines de lucro, que es un poquito más amplio. Pero lo que nosotros estamos, cuando nosotros pedíamos que se confeccione el plan técnico, cuando nosotros exigíamos nuestras licencias, las respuestas venían siendo sobre todo que esperemos a ver cómo se resolvía el problema puntual que había con Clarín. Nosotros consideramos que hoy el problema que hay con Clarín ya está resuelto y que entonces deberíamos poder exigir sin ningún tipo de problema que se cumpla con la ley. El tema es que hasta hoy el plan técnico todavía no es un proyecto y todavía no se está avanzando en eso, y para hacer ese plan técnico va a tardar otro tiempo más. Entonces lo que nosotros decimos es que hasta tanto no esté ese plan técnico hecho para que nos podamos presentar a concurso todas las radios, que nos hagan un reconocimiento, que figuremos en algún lado del AFCA como medios existentes, y que eso sea un punto previo para, o un paso previo para lo que va a ser nuestra pelea por las licencias definitivas. ¿Tuvieron una reunión con Sabatella? ¿Pudieron reunirse en otras oportunidades? Sí, como te decía, nosotros nos reunimos algunas otras veces, de distintas maneras. Pero digo, ¿los atendió Sabatella? ¿Lo atendió Sabatella o otras personas? Y Sabatella en algún caso se junta, en otros no. En general no, en general las reuniones se tienen con otros funcionarios de AFCA. Por eso nuestro pedido ahora es con Sabatella. No va a ser una condición sine qua non. Lo que sí nos parece es que está bien pedírselo a él, porque así como él fue a tocarle la puerta a Clarín, nosotros también queremos que venga el AFCA y nos toque la puerta a nosotros y que diga, bueno, acá existe una radio y certifico que esta radio existe. Porque hasta ahora, viste, o sea, nosotros no aparecemos en ningún lado, salvo en nuestra existencia real, y tampoco sabemos cómo sigue la cosa, porque los gobiernos pasan y nuestras radios quedan. Entonces, hoy las radios nuestras tienen su historia, hoy no son decomisadas por ningún gobierno, pero tampoco sabemos cómo sigue este tema. Claro, como si, bueno, y es por eso que se necesita la organización de estas redes que se han conformado, y esto se ve plasmado en la presentación que se va a dar hoy. Sí, hoy logramos que estamos más de 50 medios de todo el país, de distintas provincias, las que estamos firmando esta carta. Son muchos más los medios comunitarios alternativos populares que existen, pero bueno, hasta ahora llegamos a esta unidad, pero nosotros igual creemos que ese registro de medios comunitarios y esas resoluciones que de reconocimiento de nuestros medios sean a todas las radios y televisoras, ¿no? Inés, bueno, entonces hoy a partir de las 11 se concentran ahí cerca de 50 representantes para dejar esta carta a quien representa o es, y es el director del AFCA, estamos hablando de Martín Sabatella, justamente para manifestar esto, que pasaron 4 años de lo que fue la sanción de la ley, la necesidad de llevar adelante el plan técnico, importante para saber cuál es la situación. Y hay que aclarar algo, que la cuestión del conurbano es una zona en conflicto, hay muchas radios comunitarias y tiene que ver también cómo se va a distribuir las licencias en este sentido, digo, porque, o sea, esperemos que sea realmente la posibilidad de democratizar la palabra. Bueno, sin duda, eso es otro de los puntos, porque hay provincias donde pareciera ser a simple vista que es más fácil de resolver ese 33%, pero hay lugares que son las zonas de conflicto, en las cuales está la provincia de Buenos Aires, también está la ciudad de Buenos Aires, bueno, está Córdoba, Rosario, bueno, todas esas zonas de conflicto va a tardar aún más en resolverse, porque obviamente se va a dejar para el final. Entonces, por eso a nosotros nos parece que es indispensable que haya un reconocimiento a los medios que nos identificamos como comunitarios alternativos y populares, que existimos, que muchos llevamos un poco más de años que la ley misma, otros no, otros por ahí son más nuevos, pero que también queremos pelear por ese 33% y queremos dejar de ser, ahora decimos nosotros, alegales, ¿no? Porque la ley nos reconoce, pero seguimos estando por fuera de la ley porque la ley nos aplica. Muchísimas gracias, Inés. Te agradezco mucho la comunicación. Hasta luego. Buenas tardes. Inés Farina es de Radio Sur. Hablaba en relación a lo que van a realizar en el día de hoy como medios comunitarios, alternativos y populares. La carta dice lo siguiente. Está dirigida a Martín Sabatella, director de la Autoridad Federal Servicio de Comunicación Audiovisual. Por medio de la presente, los medios comunitarios alternativos y populares, abajo firmantes, solicitamos a la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual la plena aplicación de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. A 30 años de la vuelta de la democracia en nuestro país y luego de conocerse el último fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya no habría ningún impedimento para la aplicación de la citada ley. En este contexto y en el que respecta al cumplimiento del artículo 89, inciso F, que garantiza el 33% del espectro radioeléctrico para los medios sin fines de lucro, los medios comunitarios alternativos y populares, exigimos la urgente confección del plan técnico que permita su efectiva aplicación, entendiendo que este artículo está vigente y es constitucional desde la promulgación de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual el 10 de octubre del año 2009 y que poco se ha avanzado en este sentido. Además del plan técnico, exigimos que el AFCA realice cuanto antes un registro de radios y televisoras comunitarias alternativas y populares y otorgue un reconocimiento a esas emisoras por medio de una efectiva auditoría que compruebe su existencia. Nuestros medios continúan al margen de la ley, si bien antes éramos ilegales porque no existía marco jurídico, hoy, habiéndose aprobado la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual y anulado la medida cautelar que intentaba declararla inconstitucional, continuamos alegales por la no aplicación de la misma. Por este motivo, pedimos establecer una mesa de diálogo para realizar un seguimiento conjunto en la confección de este registro e institucionalizar un canal de diálogo con el sector. Solicitamos se realice la convocatoria a una primera reunión dentro de las próximas 2 semanas. Y firman medios de todo el país, medios comunitarios alternativos de todo el país. Estamos hablando de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, de La Rioja, de La Pampa, de Tierra del Fuego, de Mendoza, de Jujuy, de Catamarca, de Río Negro, de Córdoba, de Tucumán, Neuquén. Y también televisoras como Antena Negra, Giramundo, El Pueblo TV, La Galponera TV de Almirante Brown, entre otros. Y acompañan también medios de alternativos de distintas regiones a este pedido y principalmente está allí llevando adelante esto lo que es la Red Nacional de Medios Alternativos. Nosotros vamos a seguir en recorte informativo, como diga Julián, y enseguida regresamos. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. 90.1. Vamos a leer un comunicado. Quisimos hablar con Rosa, que es una compañera de Laura Castro. Laura Castro estuvo desaparecida un par de días, se realizaron movilizaciones. Ella trabajaba en Merlo. La noticia que tenemos, y esto como también parte de algunas consultas que nos hacían compañeros y compañeras acerca de si teníamos alguna información, y en este caso vamos a reproducir un comunicado del Centro Comunitario de Valvanera, que manifiesta cuál fue la situación y en qué condiciones apareció Laura Castro. No podemos llevar adelante hoy la entrevista, veremos si lo podemos hacer mañana con Rosa, pero queremos informar justamente esto, que Laura apareció. El comunicado del Centro Comunitario Valvanera, que llegó al mail de la 90.1, dice lo siguiente: finalmente, después de haber estado 10 días desaparecida, nuestra compañera Laura Castro, dimos con su paradero. Estaba en la Catedral de Flores, donde se había refugiado tras haber sufrido un shock emocional. Fue intensa la búsqueda por parte de sus vecinos y compañeros del equipo, lo que posibilitó el retorno de Laura. 2 horas antes de recibir el llamado de Laura, 2 compañeras se habían acercado a la catedral a dejar los afiches difundiendo su búsqueda. Así, una catequista la identificó y la acompañó hasta Morón, desde donde realizó Laura el llamado. La lucha por Laura se inició el mismo día de su desaparición, el viernes 8. Hicimos la denuncia ante la comisaría y difundimos masivamente su foto. Fuimos los propios vecinos quienes llevamos adelante su búsqueda con rastrillaje por la zona, entrevistas con parientes de otros distritos y con vecinos que la habían visto, denuncias ante otros organismos estatales, difusión por medios alternativos, etc. Ante la inacción policial, que al día martes ni siquiera había dado concurso a una fiscalía, los vecinos decidimos movilizarnos primero a la subcomisaría de Matera. Luego, al cumplirse una semana de la desaparición, nos movilizamos al municipio para solicitarle al intendente que pusiera todos los recursos con los que cuenta al servicio de la búsqueda de Laura. Lamentablemente, ese mismo día constatamos que los recursos del gobierno local se habían volcado no en buscar a nuestra compañera, sino en impedir la movilización pacífica de los vecinos y en difamar mediante volantes municipales los reales motivos de nuestra movilización. Esto tiene que ver con un volante que difundió el municipio de Merlo, haciendo mención a la movilización que se llevó adelante en la semana pasada, pidiendo la aparición de Laura Castro. Bueno, hace referencia a este comunicado, a esta situación también. Fue llamativa, sigue el comunicado diciendo, fue llamativa también la sistemática desaparición del barrio, del centro de Merlo, de los afiches que pegamos para difundir la búsqueda de Laura. ¿A quién puede interesarle que no se difunda una problemática social en el distrito? todos en el barrio San José Obrero estamos muy contentos de que Laura esté de vuelta en su casa y en el Centro Comunitario Balvanera. Sabemos que su retorno ha sido fruto del esfuerzo de todos los vecinos, compañeros de estudio y militancia barrial, y de las distintas organizaciones que se solidarizaron con nuestra lucha. A todos, muchas gracias. Y es justamente lo que se manifestó a través del Centro Comunitario Balvanera mediante un comunicado de prensa para informarle a todos aquellos que estaban preocupados por la situación de Laura Castro que ella apareció, y esto como resultado de la búsqueda de los familiares, de los amigos y de las personas que se involucraron en el tema. Las trabas del gobierno de OTC en la búsqueda, pero la buena noticia de que Laura ya está con su familia y con sus compañeros de trabajo, y que seguramente tendremos más información en los próximos días en el marco de una situación compleja que se debe estar viviendo en este momento, que es poder entender qué es lo que pasó, de qué se trató este shock emocional y demás. Es decir, que necesita un tiempo para procesar toda esta situación. Vamos a seguir en recorte informativo. Una información más en el marco de lo político. Pero un separador y regresamos. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Bueno, por un lado hay datos, y en este caso Infocielo, pero también está en otros medios de la provincia de Buenos Aires, como La Tecla, y Diario Hoy y Diario El Día, que está en duda por irregularidades la oficialización de la lista de Ishii. Recordemos que este varón del conurbano bonaerense salió a decir por distintos medios cuál era su postura a partir de las últimas elecciones. Criticó también al gabinete de la presidenta, de Cristina Fernández de Kirchner, manifestó el acompañamiento a Cristina Fernández de Kirchner, dando también un mensaje para lo que es el sector de Massa. Digo, bueno, dio muchas declaraciones en este último tiempo, polémicas, que generaron también opiniones de los sectores del peronismo, teniendo en cuenta que se va a desarrollar en los próximos días lo que es las elecciones dentro del Partido Justicialista. Y una de las cuestiones que estaba allí en discusión era la oficialización de la lista de Ishii, que manifestó querer presentarse como un candidato en el PJ. ¿Qué es lo que se está informando hoy a través de los portales de noticias de la provincia de Buenos Aires? El PJ bonaerense, por varias irregularidades, se complica la oficialización de la lista de Ishii en medio del plazo de verificación de las exigencias para competir en las elecciones partidarias. La Junta Electoral dio a conocer distintas irregularidades, como faltas de adhesiones y hasta de documentos de identidad. En medio del plazo de impugnaciones para las listas que competirán por el PJ bonaerense, la nómina que encabeza el senador electo y ex intendente José Cepaz, estamos hablando de Mario Ishii, aparece envuelta en varias irregularidades que complican su oficialización para competir el próximo 15 de diciembre. Según se dio a conocer desde la agencia Telam, las irregularidades van desde la presentación fuera de término, se hizo el primero se hizo a la 1 de la madrugada del 13 de noviembre, hasta la ausencia de la copia del documento nacional de identidad de Ishii y de cada uno de los candidatos de las 8 secciones electorales de la provincia de Buenos Aires y los postulantes de la rama femenina, juventud y gremial. Pero es no solo eso, de acuerdo a fuentes de la Junta Electoral, en todas las listas solo fue certificada por escribano público la firma del apoderado y faltan las certificaciones notariales de las firmas de los postulantes titulares y suplentes de cada sección. Asimismo, una de las anomalías que más se destacan es la falta de adhesión de la mitad de las listas de los distritos de cada sección electoral, algo que va en contra del estatuto del PJ bonaerense. Según el documento, cada lista de una sección electoral debe tener la adhesión del 50% más de los distritos que le integran. Por otro lado, en todas las listas congresales por sección electoral se repite que los candidatos de IGI pertenecen a uno o dos municipios, lo que para la Junta Electoral evidencia la falta de adhesión en la mayoría de los distritos. De hecho, en la lista de la cuarta se incluyen candidatos de la primera. Los contactos entre IGI y el Frente Renovador son evidentes, esto lo dice Focielo. En la primera, los candidatos son, en su mayoría, de José de Paz y Malvinas Argentinas, municipio que conduce el intendente Jesús Cariglino, con fuertes vínculos con Massa. A su vez, en las listas de la cuarta y sexta sección faltan la firma de candidatos y varios datos, y además no se presentaron postulantes en La Plata. La octava sección electoral, por lo que desde la Junta Electoral piensan que la papeleta del paseño no entra por sí sola, y entonces se podría, por todas estas irregularidades, caer la lista presentada por el caudillo, uno de los varones del conurbano. Estamos hablando de Mario Illy. Veremos qué pasa con esto y cuáles son las repercusiones dentro del peronismo. Y una información final es que la CTA, que encabeza Micheli, está llevando adelante una medida en el día de hoy. Lo que dijo Micheli en declaraciones a los medios de comunicación es: nos movilizamos el 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional, y en un año del paro del 20N, para que los trabajadores no paguemos el ajuste y para ponerle un freno a la inflación que devora el poder adquisitivo de los sectores populares. Esto indicó también la convocatoria que llevó adelante la CTA, conducida por Micheli. En la ciudad de Buenos Aires, la movilización de la CTA será en conjunto con otras agrupaciones, como la Corriente Clasista y Combativa, y está convocada para las 17 horas desde el Obelisco y hasta el Ministerio de Trabajo de la Nación en el Bajo Porteño. La CTA avanzó con la realización de esta jornada de protesta, pese a que la CGT de Moyano resolvió en una reunión del Consejo Directivo realizada hace 2 semanas no adherirse por considerar que no era oportuno, lo que tensó al máximo las relaciones entre ambas centrales obreras. Medida entonces de la CTA de Pablo Micheli para el día de hoy. Bueno, nos estamos retirando. Un día cargado entonces en el día de hoy de información. No te voy a contar que Guillermo Moreno ya no renunció a su cargo, porque ya es una información que lo dijeron ayer por todos los medios de comunicación. Pero trabajamos temas que nos importan y mucho, que tienen que ver con lo que está pasando en nuestro país, en la provincia y también a nivel local. Hicimos el programa de hoy Julián, Bernardo, Rubén Bustamante y quien les habla, Cintia Medina. Gracias por estar del otro lado. Mañana nos vamos a encontrar con más información en esto que es un programa de esta radio comunitaria que denominamos Recorte Informativo. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.